Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a con mi conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me están usando más seria de como que aventuras en el noveno arte. No. Esto es Comic Connection por Enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que la gente... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por Enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, espérame, pero ¿por qué...? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que, Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prom. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy, Moisés y Francisco Espinosa. ¿Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy, Moisés? Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Ya estamos en finalmente. Creíamos que nunca bajar la música de fondo porque parece ser que creíamos que no iba a pasar. Creíamos que no iba a suceder y nos vamos a decir ahorita porque ya estamos bien. ¿Ya estás bien, Paco? Es que estoy así como en estás guiando. A ti te gusta ser como el copiloto. Exactamente, el copiloto de esta nave que se llama Comic Connection. NCC 1901. Estamos de acuerdo. Así se llama esta nave, ¿eh? 19, ¿por qué 19? Es 1901, ¿no? 1701. ¿1701? NCC 1701. Yo juro que es 1701. Pero cualquier cosa, pero bueno. En cualquier caso, estamos aquí en Conexión. Bienvenidos un jueves más por enturadio.com. Exactamente. ¿En tu radio? En tu vida. Exactamente. A mi lado derecho tenemos a... El hombre que está trayendo el sexy de regreso y su nombre es Carlos. Yo y Moisés. ¿Cómo se encuentran todos? Y aquí, a mi izquierda, tenemos el hombre más amargado de todo el planeta y su nombre es... Francisco Espinosa. Y no es que sea amargado, es nada más que no me gusta que le mientas a la gente, compadre. No le miento a la gente, soy sexy. Le mientes a la gente. Y... Oscar se está riendo. Porque se está riendo de ti. No, de se que, está riendo de que no tomes de mi palabra. Hipocresía. Pero en cualquier caso... Hoy es un día especial. El día de hoy es un día especial, es un día que esperamos que nuestros escuchas lo disfruten tanto como esperamos disfrutarlo nosotros. Yo creo que lo disfrutaremos por algo porque muy importante. Además... De tener la presencia de Oscar aquí haciéndonos el paro, coachándonos en el manejo del aparato. Exactamente. Hacemos la presentación oficial. Sí. De la señorita, por favor. Hola, ¿qué tal? Si te acercas al micrófono. Si te acercas al micro, te juro. Ay, que niños, no, es que no ahí alcanzo. Estás. Aquí estás. Pues pégate bien. La silla se mueve, te lo juro. Sí, la silla tiene rueditas. Los odio, gracias. Pégate, hola, mira. Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Elizabeth. Es Elizabeth. Estoy con Elizabeth. El egocéntrico de Joy. Exactamente. También con Paco y con... Oscar. Oscar, hola. Sí, como todos sabrán, y DJ... Y todavía más importante que eso. ¿Qué? ¿Qué pasó? Está con nuestro público. Exactamente, de Comic Conexión. Y además déjenme decirles que yo sé que muchas personas extrañan a Reika, pero Reika desafortunadamente por miles y miles de problemas nomás no va a poder venir por un tiempo. Entonces, para que vean que escuchamos sus plegarias de poner una voz femenil, tenemos a DJ Lizzy Liz... Que ella se va a encargar de el Messenger. Dejémoslo en Elizabeth. Por favor, gracias. Sí. Ella se va a encargar del Messenger, obviamente, que les recuerdo es comic-conexion@hotmail.com y también nos va a estar operando el programa. Así es. Y me gustaría empezar preguntándole, o mejor dicho, diciéndole a Paco, pidiéndole a Paco que por favor nos diga la dirección del blog, por favor. La dirección del blog, como no, es http://:// con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión.blogspot.com. Oscar, siempre te ríes con la dirección del blog. Es gracioso. Bueno, entonces, creo que ya podemos empezar el programa. Ya. Así es. Bueno, y precisamente por lo mismo, Oscar nos está haciendo el paro, coachándonos afuera aquí en el. Uh-huh. Operando el SAMS, porque Liz es precisamente nueva en la cabina. Exactamente. Entonces, estamos como acomodando. Es inútil, gracias. No queríamos decir esas palabras, pero si tú las usas, por mi no se desmiente a nadie. En cualquier caso, Bienvenidos. Bienvenidos. Y también pues ya podemos entrar de lleno a esto que se llama Comic Conexión. Y han pasado algunas cosillas durante la semana que les tenemos que informar. Y lo más importante, como anunciamos en el blog, teníamos lista y preparada una entrevista telefónica con el buen Giovanni Arévalo de Marvel Televisa o Marvel México, como lo quieran ver. Hasta lo estuvimos anunciando en la página de... No, y no solo eso, John Hart nos hizo el gran favor, ¿sí, sí, sí?, de anunciar la presencia de Giovanni Arévalo en tanto en su blog como en... Exacto. el blog de Super Comics. Y entonces, ¿qué les puedo decir? Como en este mundo suele suceder varias cosas. Escuchemos esto. Exactamente. A ver. Es el tono telefónico. Sí, sí, sí. Por supuesto. Otro tono. Otro tono telefónico. Otro Otra timbre. Vez. Llevamos tres. Estamos en el cuarto. Para aquellos que no lo sepan, cuando suena el timbre en un teléfono, la gente normalmente contesta. Y de pronto se hizo el silencio. Sí, bueno. ¿Y ese? Nos ha contestado. Sí, bueno. Y ese es el teléfono de Giovanni Arévalo que no están contestando, desafortunadamente. Entonces seguiremos intentando durante toda la hora que nos queda a ver si finalmente... Hay que decir que probablemente igual están en una junta súper importante con la gente de Televisa para arreglar el futuro de Marvel Televisa. Marvel Televisa o arreglando los nuevos proyectos, etcétera. Entonces no sabemos... queremos no pensar mal, queremos ¿sí? no pensar que se le olvidó su... Sí, sí, y entonces no sabemos qué compromiso. Está, no sabemos qué es lo que está pasando. Ándale, estamos desnivelados. No sabemos qué es lo que está sucediendo, pero lo que sí sabemos es que intentaremos hablar con él y que no fue por culpa nuestra. O sea, no es como que no queríamos hablar o nomás queríamos mentir en el blog. Es tan simple y sencillamente que él es un hombre ocupado, se lo pudo haber pasado. Él sí trabaja. Él sí trabaja, entonces, bueno. Para empezar, entonces, bueno, trataremos de reacomodar la cita para la próxima semana o para futuras ocasiones. Exactamente, entonces, bueno, eso es una cosa. Uh-huh. Y la segunda, que también yo siento que es un poco importante, al menos para mí, checando en los comentarios del blog, resulta que alguien está, o una persona utilizó un nick que no era suyo, o sea, utilizó el nick de Langer para poner ahí un comentario. Y yo siento que, mira, si van a hacer un comentario, más que nada les agradezco que utilicen o sus nombres o utilicen en el anónimo. Y creo que es la manera más simple para que no haya confusión y todos sepamos quiénes somos. Sí, de alguna forma creo que tanto tú como yo apreciamos mucho más los comentarios que tienen un nombre, ¿no? No porque lo querramos conocer los nombres, sino porque simplemente como para saber con quién estamos hablando, ¿no? Exactamente. Pero aún así seguimos aceptando los comentarios anónimos, no tenemos ningún problema con los comentarios anónimos. Uh-huh. Pero bueno, ya utilizar el nick de una persona que normalmente... sí, una persona comenta y que además es como parte de, es una persona de los escuchas y que es cuate del programa, etcétera. Entonces sí es como complicado. Sí, pero es una persona, digo, el Anger es una persona que conocemos, una persona con la que he chateado por el Messenger y todo eso. Es una celebridad con mi conexión. Ok, pues no iría tan lejos, pero es una persona, su nombre es conocido. Exacto, por lo menos dentro de los escuchas, dentro de los 5 escuchas que tenemos. Sí, digo, hagan lo que quieran, pero si se pueden limitar a no utilizar nicks privados, sería excelente para mí. ¿Qué pasó, bueno, Liz? ¿Tenemos alguna pregunta en el Messenger? Solamente los mandan saludar, niños. Que si ya empezó el programa, que por qué tan tarde. Ah, porque a Paco le encanta, le fascina dejar que las canciones que ponen en no cover corran. Es que hay que respetar si ponen una canción. Entonces, porque a mí no me gustaría que si pongo una canción me la curten. Cada vez que entramos tarde es porque Paco tiene que permitir que las canciones pasadas. Entonces nomás les digo que espero que nunca pongan la canción de Lynyrd Skynyrd, Freebird. O la Inagada da Vida. Inagada da Vida, o cómo se llama esta otra de Pink Floyd. Pink Brick de Jethro Tull. No, es Led Zeppelin, ¿no? La de Stairway to Heaven, que dura 8 minutos. No. Thick as a Brick es un disco. espero que nunca pongan ninguna de esas canciones porque Paco va a dejar que esas corran. También en el blog alguna vez nos preguntaron cuándo íbamos a regalar la revista de Kamikaze y cuál iba a ser la mecánica. Pues ya tenemos la mecánica. De hecho la teníamos hace como 2 semanas, pero se nos ha ido. Sí, pero se nos juntan las cosas y afortunadamente este día está medio suave. Medio leve, sí, precisamente porque habíamos planeado más bien la entrevista. Pero bueno. Bueno, ahí les van las preguntas, iban a ser 3 preguntas. Y las estaré repitiendo, o si alguien quiere que las repita más lento, más adelante en el programa, nomás tienen que decirle a Liz. La bella Liz que nos diga a Yo través del Messenger. Yo las pongo por el MSN. Y esto, ¿estamos listos? La primera pregunta es, ¿quiénes fueron los creativos del cómic Crimson, que salió también de Cliffhanger? Los creadores. Los creadores, fueron 4 personas Así involucradas sí, en porque, la creación. Normalmente se tomaría como... como dos, ¿no? Estamos hablando tanto del equipo que sale impreso, digámoslo así, en portada. Sí. Pero sobre todo el equipo que creó el concepto y que vendió el concepto a Wildstorm, ¿no? Y curiosamente eso aparece en todos los números. Exactamente. Entonces, los cuatro creadores, hasta nos estamos poniendo fácil. O más todavía, pero los cuatro creadores de Crimson, que yo recuerdo. Un trabajo de Paco Herrera. Un trabajo además de Kamikaze, por supuesto. Y también que nos pongan ahí, profesional en Estados Unidos, por supuesto. Que nos pongan ahí mínimo tres títulos de Cliffhanger. Así de simple. Me parece perfecto. Así de fácil. ¿Sabes qué se me ocurrió una pregunta antes de venir para acá? Es una como un bono. Un bonus. Ajá. Un bonus. Un bono por ahí. A ver, a ver. ¿Qué significa la palabra Kamikaze? Yo sé qué significa. ¿Tú sabes qué significa? Está bien, dejémoslo así. Nos pueden mandar sus respuestas a comic-conexion@hotmail.com. Mientras más rápido, mejor. Y también si quieren hacerlo... Que de todas maneras hay que decirlo. Va a durar una semana. Nuestros concursos nos estresen, normalmente no son el primero que nos llaman. No. Es a través de la semana. Exactamente, porque precisamente sabemos que hay mucha gente que no nos puede escuchar el jueves, entonces nos escucha a través del blog. Uh-huh. Entonces normalmente escogemos la pregunta que más nos guste, o si en este caso es de trivia, agarramos todas las respuestas correctas y nuestra mano santa, que en esta ocasión será Liz, exactamente, escogerá quién es el que gana, ¿no? Pues así de simple, los creadores de Crimson, un trabajo de Paco Herrera y mínimo tres títulos de Cliffhanger. Me parece perfecto. Y pues, si quieren, si saben... ¿Qué significa la palabra kamikaze? Así de simple. ¿Y qué pasó, Liz? ¿Qué pasó? Niños, por aquí les preguntan que no han opinado nada de de Death of Superman. ¿Death of Superman? Death of Superman. Del DVD. Del DVD. Exacto. Paco, no lo has visto, ¿verdad? No lo he visto. Yo lo compré, pirata. Lo compré. Similar. Lo vi. El arte está curiosamente muy malo. Si lo comparamos con algo tan hermoso como es la serie animada de Batman, la serie animada de Superman, la serie animada de la Liga de la Justicia, el arte es hermoso, es precioso, brinca de la pantalla directo a tu imaginación. El arte de acá no está tan bonito. La única escena que puedo decir que me gustó, no me encantó, pero me gustó, es la pelea Doomsday con Superman, y eso es como que divertido. Pero el arte no está muy bueno, la historia es verdaderamente terrible, las voces honestamente me decepcionaron completamente, porque hay varios actores que me encantan. Está Adam Baldwin, que es de una de mis series favoritas, Firefly, que hace ahorita está en Chuck, vean Chuck. Ay, Dios mío. Soy fan de Chuck. Es magnífico Adam Baldwin, un excelente actor, y me encanta como los tipos rudos, pero su voz no le queda a Superman. Está James Masters, que es el que hace de Spike. En la brillante serie de Buffy o la increíble serie de Ángel, y no hace un buen Lex Luthor, hace un muy mal Lex Luthor. Y esta niña Anne Heche haciendo de Lois Lane, que no le queda para nada. Es muy mala la historia, es muy lenta, aburrida. Te digo, el único momento interesante o divertido es la pelea de Superman Doomsday. Lo que sí vale la pena, y solo por esto vale la pena verla y vale la pena comprarla, hay una entrevista muy muy larga de como media hora con todos los creativos responsables de la muerte de Superman, y eso vale su peso en oro. Pero quitando eso, el DVD es muy malo. Que de hecho también hay que decirlo, ¿no? Bruce Timm es un genio creativo, es un genio de la animación. Sí, sí, sí. Tiene mucho trabajo detrás, tiene mucha experiencia, pero si algo demuestra este video, de alguna forma, como bien dice yo no lo he visto, pero los comentarios en general mantienen el mismo tono del de Joy. Sí. Que bueno, igual ni un buen creativo puede salvar una mala historia, y es el caso de la muerte de Superman. No, yo vi una parte, porque no lo he visto todo, vi una parte que a mí me parece muy tonta, ¿no? Estás hablando de la pelea de Superman Doomsday. Sí. Superman abraza a Doomsday, lo vuela. Sí. ¿No? Lo saca de la atmósfera. Y lo estrella. Y así como en un movimiento de lucha libre, se baja en su flé para golpearlo. Ok, la pregunta es, ¿eres Superman, right? Sí. Ya abrazaste a Doomsday, ya lo tienes amarrado, uh-huh, lo subes a la atmósfera, ¿por qué no le metes una patada y lo mandas al sol? Porque tomaría una mejor historia. Pero, bueno, está bien. No sé, en cualquier caso. Si quieres que te voy a desmentir. En cualquier caso tenemos que apurarnos un poco, porque tenemos que irnos a un corte, regresamos con ustedes, claro, en el Messenger. Antes de irnos al Messenger hay que agradecer muchísimo a toda la gente que nos sigue apoyando, a la, claro, gente de La Covacha, a John Hart, que como te digo, muchísimas apenas gracias. Anunciamos lo de Giovanni Arévalo, nos hizo el favor de promocionarlo tanto en su blog como en Supercomics. La gente de Supercomics también. Supercomics, por supuesto. Gracias. Y pues una gracia en general a todas las personas que comentan. A Kiki Moniki. A la gente de The Shine. Sí, sí, porque le tenemos que decir, por favor chequen el blog, que es http://diagonal/ Comic Conexión con unas olas en medio, comicconexión.blogspot.com. Subí ahí una tira cómica muy, muy graciosa de parte de nuestro buen amigo Kiki Moniki. Lo vieron los creativos de Shine y ahorita ellos quieren utilizar un personaje de Kiki Moniki, el supervisor, dentro de la tira de Shine. Y a mí lo que me encanta de eso, no sé si a ustedes les llame la atención, pero de alguna manera fuimos responsables del primer crossover de webcomics mexicanos, ¿no? O sea, de alguna manera Kiki Moniki ya utilizó a Shine, y ahorita los de Shine van a utilizar a no, y aparte supervisor. Es algo muy gracioso que estábamos muy buscando divertido. De alguna forma, ¿no? Que era crear esta sinergia entre la gente que nos escucha y nosotros, y tratar de de crear este grupo de gente que se conoce y que está haciendo cosas y que le gusta compartir lo que le gusta, ¿no? Sí. Entonces, pues qué les puedo decir, vayan al blog, ahí pueden ver que el buen Corcus y The Grifter, ahí le piden permiso de utilizar a el supervisor, y Kiki Monique les dice que no hay ni un solo problema. Entonces, qué les puedo decir, señores, a mí se me hace brillante esto. Y porque, digamos, yo sé que mucha gente se emocionó con JLA Avengers, al igual que yo, pero déjenme decirles que, ¿cómo se llama? Shine, supervisor, me entusiasma igual. Bueno, rápidamente, antes de ir a canción, porque ya nos tenemos que ir a canción. A ver. Están solicitando donadores de sangre en el Hospital 20 de Noviembre, en la cama, para la cama 2327-2327, que es Elizabeth, que es una radioescucha de Entorradio.com. Y está necesitando urgentemente plaquetas porque le están empezando el tratamiento para la leucemia. Okay. Entonces, de aquí, si ella nos está escuchando o alguien que la conoce nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Sí. Le deseamos lo mejor. Y bueno, por favor, aquellos que puedan, láncense al 20 de noviembre, que necesitan donadores de sangre con urgencia, ¿no? Sí, yo nosotros iría, tenemos que irnos a... Yo iría, pero tengo un tatuaje y no puedo dar sangre. Sí, yo tampoco puedo y sangre, también ¿no? mi cantidad de enfermedades venéreas me impide ser un donador. Bueno, gracias por la información que nadie necesitaba saber. Antes que nada, me gustaría... algo que me gustaría decirles, hablando, ya nos tenemos que ir directo a una canción. Esta canción tiene mucho significado para mí, es una canción hermosísima. Y antes que nada, me gustaría decirle al señor Alfonso López, que gracias a él, me gustaría decirles a todos ustedes, gracias radio escucha de este programa. Un radio escucha de este programa, me regaló sus pases para entrar a ver el concierto de Rebelde el domingo pasado. ¡Guácala! ¡Guácala! Deja guácala, o sea. ¿Qué asco, no? ¿Cómo pudo haber ido a ese concierto? ¡Ni cantar! ¿Puedo terminar? Gracias. Okay. Entonces, el señor Alfonso López se acaba de ganar las llaves del cielo. Y más que nada, con el día de hoy estoy iniciando el Salón de la Fama de Comic Connection. No, y aparte quiero hacer notar que el señor Alfonso López, sí. antes de regalarle los boletos a RBD, sí. le pasó copias. Sí. Bueno, no copias, le pasó los DVDs 9, que consiguió. Le pasó 9 DVDs con todas las historias de Marvel. Desde los 60. Desde de Spider-Man, Fantastic Four, Avengers, etcétera. Hulk, todo que eso. Él había conseguido. Y eso no le ganó el lugar en el Salón de la Fama, no. Lo que le gana el lugar en el Salón de la Fama de Comic Connection al señor Alfonso López es que, gracias a él, pude ver en vivo a RBD. Me das asco. ¡Guácala! Muchísimas gracias, Alfonso. Eres mi héroe. Te lo agradezco. Y por eso. Vamos a canción ya, vamos. Hoy tenía que poner esta canción. Vamos tendido. Y se la dedico a la mujer más importante de mi vida, que estuvo conmigo en ese concierto. Su nombre es Daniela. Ella es la mujer de mi vida. Desafortunadamente es gay y nunca será mía. Joy the fucking Moisés, right? Estamos en la misma situación porque no quiero parecerme a ti, Liz. Pon la canción que se llama Inalcanzable. Es el nuevo sencillo de RBD. Disfrútenlo y regresamos con más de Comic Connection. Pon entorradio.com. Regresamos en un momento. ¿En tu radio? Entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento. Y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor que es imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ave, un amor que es imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable. decirte que no hay nadie más que te ame sin medida. Cómo duele verte suspirar porque no te hace feliz. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Estás escuchando En tu Radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Teléfonos en cabina 900-2041. En tu Radio, en tu vida. Hola, que ya estamos de regreso en esto. Porque eres Joy. ¿Qué joto? ¿Qué eres Joy? ¡Guácala! Estamos ¿Qué a... no eres hombre? Oh, no. Espérense, estoy lleno de emoción. Wow, qué canción. Qué canción. Me gustaría darle las gracias a Alfonso López por permitirme vivir este momento con RBD en vivo. Y también me gustaría decirle a todas las personas que crean que la anorexia es mala, créanme que no. Anaí se veía increíble. Se veía increíble. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Sabes cómo puede afectarla a las personas? ¿Tu Nena, comentario? ¿Neta? Yo, a ti también te quedaría bien. Unos, y, ¡ya me ofendí! Sí, unos cinco feo, kilitos, feo. Unos 5 kilitos menos, créeme, te verías preciosa, pero... En cualquier caso... I hate you. ¿Tenemos a alguien en el Messenger que nos quiera decir algo? Claro que sí. Por aquí dicen que... ¿Sí? Que si no eres hombre, que así si quieres conseguir novia escuchando estas cosas tan lindas como RBD. La palabra literal fue jotería. Paco, quedamos en que no íbamos a usar ese tipo de jotería. Ese tipo de lenguaje como que no es mi jotería. Entonces, sí. ¿Qué? Sí, es hermosa la canción y sí planeo conseguir novia. Ok, siguiente tema, no, niños. Lo bonito es que lo planea, ¿no? O sea, no, sí, no, me encanta. No sabe cómo, pero lo planea. Entonces, también, así como alguna vez hicimos el concurso de quítale la soledad a Mari, si alguna mujer quiere quitarle la soledad a Carla, yo y Moisés, ya saben que lo único que tienen que hacer es... El concurso de Mari sigue abierto hasta donde yo tengo. Ah, sí, claro, claro. Las personas que lo quieran hacer pueden darse de alta en comic-conexion@hotmail.com. Normalmente me conecto en las noches, entonces ahí me pueden quitar toda la soledad que quieran. Tenemos un poquito de cibersexo y ya estuvo. ¿Qué pasó? Niños, cambiando a temas más amables que claro. No sean las joterías de RBD. Abro comillas, joterías, lo cierro. Otro, a ver, dime. ¿Qué opinan de la huelga de escritores en Estados Unidos? Es terrible, es algo terrible porque está pasando en el mejor momento de series. Uh-huh. Que tanto Paco y yo somos fans. Está pasando cuando Desperate Housewives está en su tope de audiencia, en su tope de que las actrices ya saben lo que están haciendo y el nivel de creatividad es magnífico. No, y aparte, después de 3 temporadas maravillosas, y ahorita que están como encontrando ese lugar. Sí, sí. Esa serie es buenísima. ¿No? Grey's Anatomy está muy bien. Chuck muy buena. Está divertidísima. Oye, yo escuché comentarios que es muy, muy buena. Muy divertida. Es como, mira, okay, es que yo no puedo decir que sea buena, porque cuando decimos buena, cuando es Desperate Housewives, cuando es Héroes, cuando son series que de alguna forma están en otro nivel. Hasta My Name is Earl, creo que el nivel de creatividad y el nivel de ¿cómo se llama? De guionismo es brillante. Pero Chuck lo que es divertidísima. Es una serie que no pretende ser original. Para nada. Porque el concepto no lo puedes hacer original desde Spy Boy de Peter David o el mismo Cody Banks. O de alguna manera, yo le encuentro muchas similitudes con Alias. Una increíble cantidad de similitudes con Alias, no más que en comedia. Exacto, lo bonito es eso, que no se toma en serio, entonces aprovecha todos estos referentes y se burla un poco de ellos, ¿no? Hasta se burla muchísimo de ¿cómo se llama? De James Bond. La primera. De James Bond, sí. Supuestamente es un personaje, ¿cómo se llama? Que es un agente secreto. Se vuelve rogue, ¿cómo se puede? Se vuelve rebelde. Okay, no, ok. Es un nerd. No. La historia es un nerd. La historia de Chuck es un nerd. Lo que me refiero es su mejor que amigo. Tiene un amigo, su mejor amigo de la universidad. Sí, que es un agente secreto. Que es James que trabaja. Que lo bonito es que trabaja como para 3 bandos. Ajá. Y tienen en una computadora toda la información de esos 3 bandos. Entonces, justo antes de morir, le manda un mail a este nerd. Y este nerd absorbe toda esa información a partir del mail. Pero en vez de hacerlo un superagente, simplemente sigue siendo un nerd con toda la información en la cabeza. Sí, pero a mí lo que me gustó muchísimo es cómo utilizaron todos los clichés de los agentes secretos y lo hacen con el amigo. Sí. Y él es James Bond. Y lo que más me encanta es que cuando ese chavo absorbe toda la información, no es James Bond. Exacto. Es como que toda la información de James Bond, pero con toda la habilidad hubo de nerd. Hubo un momento maravilloso en esta semana porque supuestamente su primera misión encubierta. Sí. Y por supuesto lo visten de smoking y por supuesto tiene que bailar con una mujer hermosa, ¿no? Ajá. Les juro, véanle el domingo, lo repiten creo que como a las 8 de la noche, no se lo pierdan en Warner Channel. Es la cosa más divertida que he visto en años. Yo no, desafortunadamente no pude ver el episodio, se me pasó por segunda vez, pero lo tendré que bajar por internet. Pero vi los avances de ese episodio en particular, están como que burlándose de True Lies. De todos estos clichés del agente secreto que es seductor y que es maravilloso y que es super cool, ¿no? Aquí el cuate, okay, para que más o menos entiendan, el tipo necesita aprender a bailar tango, okay, pero no hay nadie que le enseñe excepto el novio de su hermana. Ah, okay. ¡Qué jotería! Exacto. Tienen que verlo. Él solo aprende a que lo guíen, no aprende a guiar. Tienen que verlo, es divertidísimo, es muy, muy divertido. Entonces, como estábamos diciendo... Y aparte sale Adam Baldwin. Y lo que está pasando ahorita, que todos los todos los escritores de todas estas series están en huelga, ni uno de ellos puede escribir, y según entiendo, esta huelga va para largo. Sí. Y desafortunadamente están cancelando varias series, muchas series están poniendo en alto en producción, y tristemente una de las mejores series que está saliendo en los Estados Unidos, que es Héroes, es la que más va a sufrir porque necesitan una cantidad enorme de escritores, tanto así que la serie que alguna vez mencionamos, la de Heroes Origins, que iban a ser 6 episodios enfocándose en un superhéroe nuevo o en una persona con poderes nuevo, está cancelado hasta próximo aviso. Entonces no. Eso es verdaderamente triste, porque además la serie de Héroes, después de su 11º episodio, se pondrá en alto también. Entonces, y que de hecho también hay que decir, por lo menos llegaron al capítulo 11, o sea, parte de la idea de la... del segundo libro, porque aquellos que hayan visto Héroes recordarán que se está dividiendo en libros. Uh-huh. El primer libro se abarcó toda una temporada, el segundo libro estaba planeado que iba a durar 11 episodios. Entonces, el segundo libro se termina. Lo que es el libro llamado Generations se termina, lo cual es bueno. Pero sí está la bronca de que, y sobre todo porque el problema de que cancelen producción ahorita, es que después para volver a iniciar la producción va a ser una bronca. Sí, y lo peor de todo es, bueno, esto para mí, creo que a Liz, a Paco y a mí nos afecta mucho porque estamos viendo las series a través por internet ahorita. Todos ustedes que están esperando les va a ir magnífico porque para el momento que llegue a Universal Channel y le empiezan a ver ustedes el primer episodio, la huelga ya va a estar resuelta. Entonces van a ¿quién poder, sabe? Y todos ustedes van a poder ver la serie sin recortes. Paco, Liz y yo vamos a tener que esperarnos como meses enteros. Uh-huh. De sudor y de dolor. Sufrimiento. Bueno, ahora en otra perspectiva, las peticiones del sindicato de escritores es muy justa. Siempre son justas. El problema es que en este caso particular involucra mucho lo que son las regalías, lo que es Ahorita particularmente los estudios y las compañías están aprendiendo a distribuir el material por otros mercados, como sí, lo que es el internet, como lo que es teléfonos celulares, etcétera. Y de esa lana que le está entrando a las distribuidoras, sí, sí, sí, a los escritores no les está llegando. Entonces, parte de esa pelea está ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma apoyamos, bueno, yo particularmente apoyo la emoción. Yo lo apoyo. Pero pues qué malditos flojos, ¿no? Porque comparado a cómo estamos nosotros aquí, estos tipos viven en el paraíso, malditos escritores. Sí, sí, es que es curioso, ¿no? Porque algo que mucha gente no entiende tampoco. Acá, no digamos, enojes, Paco, la mayoría de sindicatos es para trabajadores acá en México tienen carecen de mucho poder. Y yo como actor les puedo decir, el sindicato de actores, la ANDA, no protege para nada a nadie. No, ni a los actores, ni a los escritores, ni a nadie. Y en cambio en los Estados Unidos, los sindicatos de actores, de escritores, de directores, es poderosísimo. Uh-huh. Es tan poderoso que pudieron despedir corrieron a George Lucas y a Robert Rodriguez. Porque hicieron una cosilla que no les gustó, los corrieron y punto. Uh-huh. Robert Rodriguez quiso meter a Frank Miller como codirector, y George Lucas quiso poner los créditos al final de Star Wars. Bueno, pero es otra historia, ¿no? El punto es que sí tienen cierto poder, y aparte apoyan mucho al gremio y buscan otro tipo de apoyo, etcétera. Y tienen como muy claro el desempeño que estás haciendo, cuál es tu nivel, cuánto estás cobrando, etcétera, ¿no? Y cuánto te toca de regalías. En México no es la misma situación. No existe. Un escritor en Estados Unidos, créanme, vive en el paraíso, en México, ¿no? Entonces... Sí, es como de nos están matando nosotros. Bueno, señores, tenemos muchas cosas de que hablar. ¿Algo más? El tiempo se está acabando. Niño, te están defendiendo del MCN. Primero te tiran de que eres un joto, gay, etc. Que tendrás unos gustos estúpidamente gays en música, pero que eres una eminencia en cómics. Ah, muchísimas lo cual gracias. Yo apoyo. Gracias. ¿Quién es el barbero, Bill? Es Skywalker. ¿Quién? ¿La misma persona? Ah, un saludo a DJ Patito. Ah, claro. Nomás les quiero decir una cosa. Qué asco. En cuanto a mis gustos musicales, hipocresía pura. En cuanto a mis gustos musicales, es muy simple. No puede existir la perfección en el mundo, solo Dios es perfecto. Soy brillante como actor, tengo unos gustos comiqueros magníficos, tengo un conocimiento de cómics brillante, me encanta el buen cine. Pero si me gustara la buena música, ya sería el hombre perfecto. Y eso no puede existir en el mundo. Ok, All-Star Superman, ¿no? ¿Qué pasó? All-Star Superman, ¿no? Antes de hablar de All-Star Superman, me gustaría decir algo. Ah, mira, tenemos una llamada. Esperamos a que contesten allá para ver si es para ellos. Es algo muy importante. Mucha gente nos está criticando. Yo vi una foto de mujer ahí. ¿Quién es? ¿Dónde? Es que me emociono. Es una amiga. Cameron, de Grey's Anatomy. Ah, demonios. ¿Tenemos una llamada telefónica? A ver. Sí, bueno. Si lo pones en speaker, compadre. Vamos a ver. ¿A quién tenemos en la línea? Bionic Master. ¿Cómo estás, Bionic Master? ¿Qué nos cuentas? Pues aquí echando trago. ¿Tú gustas? Salud. Salud. ¿No? Nada más te recuerdo que gracias. Beber antes de las 7 es como muy malo para el hígado, pero está bien, provecho. Wow, gracias, pero como soy recordarás. Ya es jueves. Estoy trayendo el sexy de regreso. Sí, no además puedo, jueves. No puedo estar tomando. Ay, Dios mío, que Dios lo ayude. ¿Qué nos cuentas, Bionic Master? Pues aquí, escuchándolos. Gracias. Gracias, qué lindo. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Quieres mandar algún saludo, alguna canción, alguna petición? ¿Qué te gustaría lograr con tu llamada? Pues primero que nada, saludarlos como suelo hacerlo de vez en cuando. Ajá. Y después, a ver si ya lees Atomic Robo y hablas de él. Atomic Robo, estaba viendo, ¿es de Dark Horse, de Image, ¿de qué es? ¿De qué editorial es? Si mal no recuerdo, creo que sí es Dark Horse. Es Image, ¿no? Atomic Robo es la de... ¿Cómo se llama este dibujante? Frank Espinosa, ¿no? Vi la portada y se ve como algo que más que nada te gustaría a ti, Paco. Pero como que no se ve como que algo que me llamaría mucho a mí la atención. Porque hasta donde yo vi, en la portada, no hay hombres vestidos de licra, ¿verdad? Creo que ese es el problema ahí. Si quieres, le echo un vistazo. No, y lo peor es que. Vestidos de licra. Lo peor es que cree que está convenciendo al mundo de que es heterosexual después de poner RBD y comentarios como ese. No. Esa es la parte ni Dios no Padre lo salva, me cae. Sí, no. Lo siento yo. Entonces, hoy, como podrás ver, Bionic Master es el primer y último día del listo. Adiós, mucho gusto. Bye. Pero sí, ahí le voy a echar un vistazo y te digo después qué pienso, ¿ok? Órale, pues. Que estés muy bien, Bionic Master. Igualmente. Bye. Bye, bye. Bueno, qué bueno que nos habló Bionic Master. Buscaremos Atomic Robo, definitivamente. De hecho, hay muchas cosas ahorita que se están haciendo muy interesantes. Está Casanova, está Ex Machina, Image está haciendo muchas cosas ahorita muy interesantes. Hay una cosa que se llama Rex Mundi, que es muy interesante. Rex Mundi, un montón de cosas que ahorita está haciendo Image particularmente, que están muy interesantes. No. Y aparte Dark Horse. La mejor, ahorita que mencionas Image. Fear Agent. Yo siempre he odiado a Image con toda mi alma y con todo mi corazón, pero me convencieron de estar leyendo Invincible. Y empecé a leer Invincible, Dios mío, estoy en el tercer TP, qué brillante serie, porque al principio empieza muy como el cliché, porque es, para las personas que no sepan, Invincible es el hijo de un, de, ¿cómo se podría decir? Superhéroe. Eso? Del símil de Superman. Sí. Y la historia de este personaje, de su padre, es muy parecida a la de Superman, y es al menos por la el primer TP, el segundo TP, hay un misterio se abre, y en el tercer TP todo lo que creías que sabías del papá es totalmente falso, todo cambia, el status quo explota y se vuelve otra cosa, el personaje es interesantísimo y la idea de cómo él sigue los pasos de su padre o cómo sigue los pasos o el camino del héroe es excelente. Eso en el tercer TP y me enamoré de la serie. Lo curioso de The Invincible es que llega en un momento, llega hace como 7 u 8 años por ahí. Sí, sí, cuando querían volver a ser héroes. Exacto, no, y aparte donde ya como que estaba este rollo de ya se contó todo lo que se tenía que contar con los superhéroes. Sí, sí. De pronto ya también Image era la época de Jim Valentino, entonces estaba buscando otro tipo de, porque Jim Valentino, de cuestiones, ¿no? Incluso personas llegó a coquetear con, sí, Terry Moore de Strangers in Paradise. Jim Valentino, para las personas que no sepan, antes de meterse con la basura llamada Image, él era uno de los grandes propositores, uh-huh, y de los primeros escritores y dibujantes que se lanzara al mundo independiente, uh-huh, y por muchos años tuvo mucho éxito con un cómic llamado Normal Man, que era un hombre normal dentro de un, uh-huh, mundo lleno de superhéroes. Y me acuerdo que era como una parodia del mundo, uh-huh, de Marvel, porque en los 80s especialmente, Nueva York estaba, bueno, nadando en superhéroes. Entonces era algo muy, muy, muy gracioso. No, y lo hicieron muy bien. Y en el caso de The Invincible, llega a darle otro aire, tanto narrativamente, o sea, tanto en, uh-huh, historia como gráficamente, porque es de estos primeros cómics que se empiezan a manejar únicamente sobre línea. Sí. Y con colores muy claros, muy vivos, muy muy distintos al resto de cómics que estaban haciendo en ese momento. Sí, sí, sí, fueron mucho más simples y sin embargo mantiene la idea, ¿cómo se puede decir? El espíritu de los 60s de Marvel. Ajá, una narrativa muy clara, ¿no? Sin duda. Y bueno, el personaje es increíblemente y curiosamente salieron carismático. Salieron 4 cómics de esta nueva línea de superhéroes de Image y el único que sobrevivió fue The Invincible. Y lo merece. Y hoy, ¿sabes qué? Ahorita hablando de esta basura llamada Image, mucha gente la que fue, porque hay que admitirlo, ¿eh? Image ha cambiado mucho, depende mucho del director, ¿no? Pero sí, al principio estoy de acuerdo que era una basura. Ahorita ya no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Mucha gente me ha estado criticando, bueno, ha criticado el programa en general, en el blog. Que no es cierto, te critica a ti. Bueno, está bien. Sí, es a mí cierto, me adora. Casi toda la gente, sí, le tira yo siempre. ¿Sabes por qué? Pues a mí me adoran. No, pues ¿sabes por qué? Da una razón. Envidia. Entonces, como te decía, Paco. Que Dios te ayude. Mucha gente está criticando el blog que nunca hablamos de Spawn. Entonces, vamos a romper un poquito ahorita. Y hablar con el formato que tenemos en ¿cuál es tu opinión? Y hablaremos de Spawn. A ver, Paco, ¿qué opinas de Spawn? Apesta. Yo pienso que es una basura. Ok, asunto terminado, lo que sigue. Ok, perfecto. Rola? ¿Qué rola? Tenemos que ir a una rola ahorita. Tenemos que irnos a canción ya. Y bueno, esta es mi canción. Entonces, uh-huh, hace mucho tiempo mencionabas algo que a mí se me hace muy cierto, regresando a este rollo, estos rollos personales de dedicatorias. ¿Sí? Que decías que los fans de cómics somos muy curiosos, ¿no? Que cuando encontramos otro fan de cómics que comparte nuestros gustos, sí, es como haber encontrado un amigo para toda la vida, ¿no? Ah, sí, claro, eso. Entonces, yo esta canción se la quiero dedicar a mis amigos de toda la vida, a la gente que conocí leyendo cómics, okay, por ahí del 90-91, a Tavo, a Joel, que cumple años este mes, okay, etcétera. Ellos son The Libertines, con esta canción que se llama What Became of the Liking Lads. Ajá. Likely Lads. Likely Lads. Rolononon, Pete Doherty. Rolononon. Entonces, nosotros... Joterías. Ok, entonces... Estas no son joterías. O sea, anda, sí, con Kate Moss y es super droga. Vámonos a canción. Okay, anyway, sí, vamos a canción. Nosotros regresamos a ComiConexión por entorradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Aguanten. Ok, la canción... Bueno, en cualquier caso, entonces, insisto, Joel, Tavo, Mark, hermanos míos, un abrazo. Bueno, ¿qué les parece si les adelantamos? Terminando la canción, tenemos pases para regalar. Tenemos pases para regalar para un concierto. De Allison. De Allison el viernes, entonces estén pendientes. Nosotros regresamos en un momento. ¿Ya? ¿Liz? ¿Liz, no? Liz. No, ya regala los pases. ¿Cómo que no jala? Regala los pases. ¿Estás una vez? Es que ¿qué estás jalando? A ver, Oscar, ¿puedes, a ver, puedes llamar a Paco, Oscar? Paco, ¿por qué no jalas tu canción? Yo anuncio esto de Allison. Tú chafes, bueno, es que no lees. Eso es muy simple. Si quieren ir a ver el concierto de Allison, lo único que tienen que hacer es venir a buscar sus pases mañana, lo más pronto posible, porque es para el viernes 23, o sea, mañana. Es el concierto acústico, mira, y va a ser en, ¿qué? En Antara, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer es llamar al 90-00-2041 o a través de nuestro messenger, que es comic-conexion@hotmail.com. Tenemos 4 pases para Allison. Si lo quieren ver, nomás digan, hablen o díganos por este messenger: quiero mis pases de Allison. Pero urge, señores, porque es para este mismo viernes, o sea, para mañana. Exactamente. Entonces aplíquense, por favor. Nosotros ya nos vamos a canción, parece ser que ya está jalando. ¿Ya? Bendito sea el señor, ¿cómo no? Bien, vámonos y ahorita regresamos. Okay. Regresamos. Judgment, you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely life? What became of the dreams we had? Oh. Please don't get me wrong, see, I forgive you, and the song will come. Get me wrong, see, I forgive you, and a song will call the likely lands. But if it's left to you, I know exactly what you'd do with all the dreams we had. Cause blood runs thicker, how it's thick as these, you know. It's important to you, it's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. It's impossible to come along when you're forgiven, and a song will have to touch my life. Songs welcome back outside. The blood runs thicker, oh, it's thick as steel. You know that's important to you. It's important to me. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely life? What became of the dreams we had? Song called the likely land. We all bought the ones we told the world. We wrote the songs as good as dreams we had. The blood runs thicker, how with thick as thieves. You know that's important to you. It's important to me. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely land? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? We'll never know. The blood runs thicker. Yes, it's important to me. I tried to make you see, you don't want to know. You don't want to know. Oh, what became of the likely lives? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? We'll never know. Estás escuchando En Tu Radio, transmitiendo desde el World Trade Center, Ciudad de México, para todo el mundo. www.enturadio.com. Teléfonos en cabina 900-2041. En Tu Radio, en tu vida. ¿Ya regresamos? Ya estamos de vuelta con Conexión. ¿Notaste cómo la canción de RBD entró sin ni un solo problema y tu canción nomás no quiso entrar? Yo sé que Kiki Moniki cree que la computadora no le gusta tocar RBD, pero no, la computadora es igual de fresa que yo. Claro que no, claro. Es que igual no. De fresa la que yo. Nel, vamos a hacer que roque duro. Exacto. No, la computadora lo que hizo fue nada más así como, ¿sabes qué? Me van a torturar, salgo rápido. En cambio, esta canción le gustó tanto que dijo, no, tengo que escucharla dos veces. Bueno, okay. Retomando, ya les, entonces, nomás para retomar. Rápidamente vamos a pasar una lista, ¿te parece bien? A la gente que tenemos en Messenger. Sí, bueno, rapidísimamente. Bueno, esto lo puedo hacer más rápido, más me gustaría recordarles. De volada. Estamos regalando el cómic de Kamikaze, ya di las preguntas, las pondré en el blog. Y estamos regalando los cuatro pases de Allison. Si los quieren, hablen ya. ¡Ay, alguien que me quiere! Tu primer fan. Dios mío. Ok. Hola. Entonces estamos regalando esas cosas, punto. Nos vamos al Messenger ahora. Dinos. Pasemos lista, ¿quién tenemos en Messenger? Tenemos, por favor. Okay. ¿Quién es tu fan, para empezar? No me puedo decir. Bueno, si te pegas al micro de nuevo. Que no puedo decir nombres. Sí, ¿cómo no? Bueno, venga. Niños, los mandan saludar. ¿El micro? ¿Al micro? Los mandan saludar y les preguntan que dónde está Reika. Obviamente. Sí, es mucho más fácil. Obviamente. Reika está en su casa y no va a poder venir por un tiempo porque regresó a la escuela. Uh-huh. y sus horarios están bien complicados. Uh-huh. Y bueno, un saludo a ella. Acá porque seguramente nos está escuchando. Sí, un saludo, Reikitiki. Okay. Por aquí les dicen que muchas gracias por haber comentado lo de Death of Superman. Con mucho gusto. No, de nada, al contrario. Gracias a ti. Elena también los manda a saludar. Fuerte saludo. Un saludo para Paco y para Joy, obviamente. Sí, sin duda, no puede faltar un saludo muy para mí. Muy efusivo también. Gracias. Que Skywalker los ama. No es cierto, solo los manda a saludar. Te ama, Joy. Bueno, soy irresistible. No, soy Reika. Chale, qué gente. ¿Qué más por acá? Se estaban quejando de que no. Quieren sus pases para Allison. Sí. Y que Atomic Robot es de Red 5 Comics. Ok. Avenger, Vinegar y Pattinson. No sé si lo pronuncié bien. No, lo pronuncié bien, pero no importa. Porque no hay hombres en Lycra, entonces no hay problema. Si es que no más. Bionic Master quiere sus pases. Exacto. Sí, Bionic Master. ¿Ya estás? No. ¿Quién era? Sí, es Bionic Master. Sí, por favor, que nos. Nada más ahorita que te dé bien su nombre. Ahorita me das nombre. Creo que ya lo conocen acá. Entonces, pero ahorita, por favor, mándanos un correo electrónico lo más pronto posible a comic-conexión@hotmail.com para que se lo pase a Lorna y puedas venir por tu pase. ¿Ok? ¿Algo más? Ah, mira tú. ¿Qué pasó? Saqué tu linda, Ya no. Yo no oigo RBD. Ok. Que Skywalker no escucha RBD. Pues ese es el problema. Gracias. De él, no mío. Sí, no, qué bueno. Okay. Felicidades. Gracias, creo que es todo. Les preguntan que si vieron el programa de Padre de Familia del capítulo 4. Buenísimo, de Star buenísimo. Wars del es día hermoso. Ayer. No lo vi. Es hermoso. Phineas Mil. Yo sé que tú insistes en que los manatís son los que escriben Padre de Familia. No lo digo yo, lo dice South Park. Oye, bueno, es muy bueno Padre de Familia. Padre de Familia, por Dios. La neta, pues los manatís tienen el mejor sentido del humor del mundo. En una hora hacen una parodia de todo el episodio 1 y lo hacen de una manera genial. Lo destrozan, lo destruyen. Ok, prefiero vuelvo al Jankovic en 3 minutos hace episodio 1 y lo hace mejor que lo que hizo Lucas, ¿no? Sí, bueno, cualquiera. Es que el episodio 1 es una mugre. Es horrible. No, es episodio 4 al que me estoy refiriendo. El episodio 1 es una basura, pero el episodio 4 me divierte. Me gusta ver las parodias. Y esta parodia de Padre Familia fue genial, está súper bien hecha. La única que me gustó fue la de los Muppets Babies, y eso porque tenía como 8 años, compadre. En cualquier caso, ¿alguien más? Estuvo excelente, a mí me encantó. Bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar, desafortunadamente solo tenemos 3 minutos. Vamos a ver, ¿querías tú hablar de All-Star Superman? Nos vamos un poquito. Bueno, tú querías hablar de All-Star Superman y yo te apoyo y te voy a decir por qué. Grant Morrison se está divirtiendo y no se está burlando de Superman del Golden Age, no se está burlando del Superman del Silver Age, no se está burlando de ni un fan de Superman, al contrario, se está utilizando todo eso para divertirse y para regalarte un cómic muy clásico, con una clara idea de qué es lo que debe de ser Superman. Superman no es un asesino, no es un hombre violento, es un superhéroe que está para ayudar a todo el mundo, sea este quien sea. Hay algo muy curioso. Hace unas semanas, a través de linkear por de blog a blog, ¿sí?, me topé con un cuate que casi es así como la iglesia, la nueva iglesia de San Grant Morrison, okay, donde de pronto ya te manejan acá la semiótica en Seven Soldiers y cosas por el estilo, y ya te dicen que hay mensajes ocultos y la tostada, ¿no? De Seven Soldiers, okay, lo creo. Está bien. No, de cualquier cosa, o sea, según ellos Morrison te tira así mensajes ocultos, ¿no? No me sorprendería. En algo tienen razón, y eso es algo muy importante para mí en el caso de Grant Morrison, ¿no? Que es quizá el único escritor, uno de los pocos escritores, él, Mark Waid, quizá Alan Moore ya no tanto, pero uh-huh, él, Mark Waid y pocos más. ¿Planeas hablar mal de Alan Moore? No. No, pero sí, sí hay como ciertas diferencias y déjame explicarme. Claro, claro, adelante. Y son capaces de agarrar trabajos que normalmente se consideran por encargo o maquila, okay. entre comillas, ¿no? Sí, sí, ya veo que... Ya veo son trabajos pocos personales o trabajos para compañías grandes con estos personajes que son más bien franquicias y logran hacer un trabajo personal y lo convierten en un trabajo personal por el amor que le tienen al personaje, por el amor que le tienen a contar estas historias y que además tiene mucho que ver con cómo ellos ven es el mundo. Es que es lo que, ¿no?, hacen los buenos escritores. Exacto. ¿No? Digamos, yo sé que mucha gente ahorita está hablando de no, que hay que crear tu propio personaje y está la idea de que de los derechos de los creativos y los creativos son la neta. Y que, hablamos en serio. O sea, Spawn, Savage Dragon, John Blood, pero también por. No todo es oro. Exacto. Y recordemos. Los brillantes, la brillante era de oro y la preciosidad que es la era de plata. Tenemos a alguien como Roy Thomas, Jerry Conway, que ellos agarran a los héroes de Marvel cuando no eran, ellos no tuvieron nada que ver en su creación y los llevan a la estratosfera. O Denny O'Neill cuando toma a Batman hace cosas brillantes. Entonces lo que tiene un buen escritor puede hacer de algo personal un trabajo de encargo. Y es lo brillante. Exacto. De Grant Morrison. La otra noche estaba yo discutiendo con un compañero nuestro en la revista Comic Zone, ¿sí? Rodrigo, al que le mando un saludo. Y él me decía que el problema es que los fans, ¿sí?, no queremos que los autores toquen a nuestros personajes y no sé qué, y que hay que entender que son personajes ficticios y que el escritor puede hacer con ellos y cambiarlos y, ajá, manejarlos de acuerdo a lo que quiere contar. Le digo, estoy totalmente de acuerdo, estaría totalmente de acuerdo si no hay gente que lo hiciera mejor. ¿Sí? Y que las historias en el género de superhéroes que se cuentan bien son las que normalmente respetan al personaje. ¿Sí? A diferencia de lo que hace, por ejemplo, Mark Millar o lo que hace Brian Michael Bendis, que es agarrar a personajes y cambiarlos por completo a su capricho, ¿no? Sí, pues, pero digamos, bueno, muy simplemente lo que hizo Brian Michael Bendis agarrando a Power Man y lo está haciendo que no trabaje. Todo Civil War de Mark Millar es un asco. Sí, pero por decir, en el caso de Luke Cage lo hizo un líder cuando no es un líder. Lo hizo hacer una persona mucho más importante que de lo que él es en verdad en el mundo universo Marvel. ¿Qué pasó? Time it's over. Sí, nos tenemos que ir, sí. Ya lo sé. Por cierto, si hay niñas que sean fans de Star Wars, aclaro, yo soy fan de Star Wars. Sí, no sí. De la primera trilogía es brillante, del 4 al 6 es brillante. Del 1 al 3 es una basura. Del 1 al 3 es una basura. Sí, pero bueno. Del 1 al 6 es una basura. Del 4 al 6. Lo único bueno, de Star Wars se llama Clone Wars. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Nos están corriendo. Será un debate para otro momento. La próxima vez que ustedes se quieran quejar de por qué el programa dura muy poco, hablen con Paco y díganle que no empecemos 8 minutos tarde todos. Por escuchar una están canción. Borrachos todos. Que a nadie le interesa escuchar. No es cierto. Deja los libertines en paz. comic-conexion@hotmail.com si se quieren ganar el cómic de Kamikaze, si le quieren regañar a Paco por dejar que 8 minutos pasaran solo por poner una ¿y canción. Si quieren los boletos de Allison también, por también. Favor. Lo más pronto posible. http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola en medio, con mi conexión.blogspot.com. Nosotros nos tenemos que ir ya. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Ontario.com. Nos tenemos que ir. Adiós, Skywalker. De voladísima. Bye. Bye. Bye.